Fabián Alderete, compañero comunicador de la radio comunitaria FM de la Riera 104.7 de Chosmalal. Muy buenos días, Fabián. Por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. Hola, compañeros, ¿cómo están? Bueno, bien, bien, acá metiéndole con todo. A la mañana, una mañanita un tanto nublada, fresca, pero lindo. Podríamos decir que con un clima un poquito más benévolo, uh-huh, más bueno que lo que hemos tenido, no tanto por el frío, no digo por el frío, básicamente, ¿no? No pasamos las nevadas que pasaron ustedes por allá, pero sí en los alrededores de aquí de Chosmalal ha habido muchísima, muchísima nieve. Bueno, y ustedes también, así como FM Pocahuyo, anduvieron de receso, están arrancando ahora. Estuvimos con un parate necesario ahí para poder recargar pilas. Ustedes saben bien de esto, lo desgastante que es la radio comunitaria, ¿no? Que siempre tenemos múltiples actividades, tenemos que buscar otras formas de sostenernos también económicamente y bueno, un poco de descanso hacía falta, ¿no? Está bien, pero bueno, la premisa es arrancar de vuelta, arrancar con... Y tratar de hacer el esfuerzo de arrancar con buenas noticias, aunque sea ayudar, ayúdennos desde allá. Les vamos a ayudar, mira, siempre estamos ahí buscando las buenas noticias y tenemos acá gente con muy buenas noticias que vamos a estar compartiendo. Bueno, también aquí a la audiencia de La Riera, saludamos a Pablo y a Nancy que ya están aquí, ellos son referentes de ATEN, secretario general y secretaria gremial, siempre me olvido, perdón Nancy, secretaria gremial, que van a estar contándonos sobre un sorteo que se va a estar haciendo el día miércoles para la adquisición de lotes, para gente que está sindicalizada, digamos, agremiada a ATEN y que ha podido dar con el perfil para este sorteo. Si te parece, podemos saludar ya a Pablo y a Nancy y podemos empezar con esta entrevista y también que ellos saluden allá a los compañeros y compañeras de ATEN. Sí, cómo no. Arranque, arranque. Bueno, buenos días, Pablo, te saludo desde acá y bueno, mandarle un saludo a Mati, que lo tenemos como secretario general ahí de San Martín, un compañero, un maestro, una persona gigante que hemos podido descubrir y conocer con este militar en ATEN, que la verdad es hermoso. Sí. Bueno, quien saluda de este lado también, Nancy Contreras, secretaria gremial, como dijo Fabi, un placer escucharlos a ustedes por allá también, saludarlo a todos los compañeros y compañeras de ATEN, a Mati, que como dice Pablo, excelente, es un compañerazo con todas las letras, así que bueno, qué placer que esta... Lo que logra a veces el teléfono, ¿no? La distancia, la audiencia. Así que qué lindo también saludarlos a ustedes por allá. Tenemos visto. Que recordar que Mati no está solo, así que saludamos a toda la comisión también. No se nos van a poner un poquito celosos. Seguramente. Che, Pablo, Nancy, está bueno que cuenten un poco cómo un gremio que está con el tema de los trabajadores de la educación se mete con el déficit habitacional. ¿Qué vuelta le encontraron? Cuéntenos y cuéntenle a los vecinos, no solamente de Chosmalal, sino también de San Martín. Mira, en realidad esto es un convenio que se firmó el año pasado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nosotros somos una conducción nueva, la conducción anterior o la comisión anterior estaba Cintia Galeto, que es hoy nuestra secretaria adjunta a nivel provincial, y nos basamos básicamente para pedir, para firmar ese convenio en una ordenanza del año 95 que hay acá en la ciudad de Chosmalal, y bueno, y en base a eso, y obviamente como se hablaba recién, lo que es la necesidad habitacional, lo que es la dificultad que tenemos en nuestras zonas, y cuando digo nuestras, porque allá también sabemos que es bastante complejo acceder a un terreno, bueno, lo peleamos y logramos un porcentaje en lo que es este loteo y también logramos el compromiso, una vez realizado este sorteo, que ya vamos a pasar a explicar cómo es, logramos el compromiso de que para futuros loteos que se van a hacer, inmediatamente se entreguen esto, se empieza con otro loteo nuevo, también vamos a acceder a un porcentaje de terrenos para que nuestros compañeros afiliados, que tienen cierta cantidad de años viviendo en la localidad, esos requisitos que propone la municipalidad, puedan acceder a su terreno para la vivienda única. Es decir, nosotros el día miércoles vamos a realizar un sorteo basado en una inscripción que hicimos el año pasado, que tenía ciertos requisitos, ¿sí? Es decir, lo primero que pide la MUNI es que tengan 10 años de residencia, que no tengan otras propiedades, que estén inscritos en lo que es RUPROI, y que no tengan antecedentes penales también. Y nosotros, como ATEN, solicitábamos que, obviamente, el compañero esté afiliado. Así que, bueno, el año pasado se inscribieron cerca de 100 personas que estaban interesadas en esos terrenos. La municipalidad filtró, ¿sí? De esas casi 100 personas quedaron 78, y eso sobre esas 78 personas nosotros vamos a realizar el sorteo para que puedan aspirar a 6 terrenos, ¿sí? Cuando yo digo pueden aspirar es porque obviamente después de que sale el sorteo, de que nosotros ya tengamos los nombres de los compañeros que son beneficiarios de ese derecho, tienen que obviamente hacer todo lo que es el trámite en la MUNI, uh-huh. Y bueno, y ahí se termina de filtrar. Pablo, ¿entendió? Sí. Te escucho. Decías de una ordenanza del año 95 en Chosmalal y esto que tiene que ver con desarrollos privados y de ese porcentaje de lotes, uno se entregan a la municipalidad para que después ocurra esto, ¿no? En este caso con ATEN, ¿no? No te entendí bien la pregunta. No es un desarrollo privado, ¿sí? Es un loteo municipal sobre tierra fiscal. Ah, municipal. Sobre tierra fiscal. Uh-huh. Sí, sobre tierra sobre fiscal. Tierra no, fiscal, no es ahí está. Entonces, uh-huh. La municipalidad ahí de Chosmalal está construyendo también viviendas. En este momento no sé si hay plan de vivienda en uh-huh. construcción. Lo que sí, esto es... Es loteo, sí. Es loteo, uh-huh. sí, y es para vivienda única, ¿sí? Por eso es que... Hay que aclarar bien, no es para acceder a la vivienda, sino que es para acceder a un lote, uh-huh. a un terreno, ¿sí? Uh-huh. Que sabemos que es muy difícil de acceder por lo caro y por la escasez que hay, ¿sí? Sabemos, estas comunidades han crecido uh-huh. muchísimo en estos últimos años. Hoy hablábamos con otro compañero, hace 15 años atrás Chosmalal no era lo que es hoy, y la necesidad habitacional que se está viviendo en esta localidad y en la de ustedes también, ¿no? Por charlas que hemos tenido, uh-huh. es gigantesca, ¿sí? Nosotros ver la posibilidad acá de poder acceder, ¿sí? A estos 6 lotes, un compañero docente que ha apostado por trabajar acá en el norte neuquino, que lleva cierta cantidad de años, ¿sí? Porque no es que llegaste ayer y hoy podés participar de este sorteo, ¿no? Si se pedían 10 años de residencia o haber nacido, tenemos compañeros que llevan 38 años, 42 años, era que había un inscrito que no tenía terreno, y después, obviamente, compañeras y compañeros que han nacido, se han criado en Chosmalal, han podido estudiar y hoy trabajan en instituciones educativas y obviamente están afiliados a ATEN. Uh-huh. Claro, porque es interesante esto de un porcentaje para entregar en este caso a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, un porcentaje de los lotes, o sea, son 6 en este momento, pero digo, ¿cómo ir pensando los desarrollos, no? Entre lo privado y lo estatal, bueno, acá en lo estatal tenemos algunas experiencias, pero en el desarrollo privado en San Martín de los Andes, hay una ordenanza que tiene que ver con el revalúo inmobiliario por un lado y la renta diferencial urbana. Digo, en el desarrollo de un privado, tanto porcentaje de su terreno o va a pagarlo o lo puede poner en el banco de tierras para futuras construcciones o venta o lo que sea, según lo vaya viendo la municipalidad. Pero digo, muy interesante esto de ir apuntalando que entre lo privado, más que nada entre lo que tiene que ver con una organización y un municipio, poder ver que se pueden hacer otras cosas y no solamente tiene que ser el municipio. También es un decirle, hey, acá nosotros estamos como organización, ¿no? En este caso es ATEN, como puede ser alguna otra organización intermedia, una cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Laura, ahí también para sumar un poquito y para preguntarle acá a los compañeros, compañeras, una vez que se accede al lote, después hay una forma de, va a haber como un plan de pago, podríamos uh-huh. decir, ¿no? Exactamente, sí, se hace, después que nosotros presentamos los aspirantes que van a hacer el sorteo el miércoles, la municipalidad les hace una ficha de socioeconómico, que es el programa, en donde obviamente ahí se van a evaluar todos los que es los demás requisitos que se necesitan, ¿no? Es decir, si bien los compañeros que se inscribieron ya pasaron este primer filtro, hay que tener en cuenta que por ahí se van a ver, se van a analizar otros requisitos, claro. O quizás como es una declaración jurada y por ahí se obvió algo, o ha pasado tiempo, sí, también hay que tener en cuenta que hemos llevado esta discusión desde octubre del año pasado hasta ahora, y una semana antes del receso invernal ya tuvimos el listado definitivo y nos pusimos bien de acuerdo con la MUNI para poder realizar este sorteo. La idea es que sea completamente transparente y por eso lo vamos a hacer por medio de escribano público, lo vamos a transmitir por las redes sociales. Están invitados todos los compañeros que quieran acercarse a la seccional a participar del sorteo, estén o no estén en el listado, o quieran o no quieran aspirar. Simplemente es para que se vea la transparencia de este sorteo y también aclarar, ¿no? Es decir, nosotros como organización sindical hicimos de nexo, si se quiere, entre lo que es el municipio y el compañero. Llevamos adelante la inscripción. Nosotros no somos órgano de aplicación como para poder filtrar a quién califica o no para este sorteo. Lo que sí, bueno, después, una vez que está el sorteo, la municipalidad será la encargada, como fue ahora de hacer el primer filtrado, de hacer el definitivo y ya adjudicar esos terrenos a los compañeros que se han sorteado el día miércoles. Che, Pablo, una pregunta para que a los vecinos le quede más claro. ¿Ustedes son la única organización que está ahí en este cupo, que está en este loteo, o está abierto a otras organizaciones? No, mira, en realidad este loteo se viene trabajando ya desde el año pasado. En esta oportunidad somos los únicos, sí, es ATE, porque se basa en esta, como decía, en esta ordenanza del 95 que habla de docentes, ¿sí? Por eso mismo es que nosotros accedimos ahí. Después, no sabría decirte si podrían entrar. En este no creo, porque ya está cerrado, hermano, están esperando para poder esperar esos lotes. Ah, por eso, porque no nos había quedado claro, el tema del cupo era para distintos trabajadores o era solamente para docentes. No, para docentes. Ah, mira, acá justamente digo para compartir experiencias, está la problemática para un montón de trabajadores, no solamente los de la educación, como seguramente saben, pero por ejemplo, hay un hospital que va a ser el hospital de mayor complejidad de toda la zona sur, desde Las Coloradas, Junín, Villa Langostura, que va a quedar en San Martín de los Andes, y hay personal, como va a ser más grande, va a tener que venir más personal, y no tienen lugar para venir a vivir. Sí, lo mismo nos ocurre acá en el norte, exactamente lo mismo. Ajá. Y no solo en Chosmalal, sino también en otras localidades, ¿no? Que necesitamos de distintos profesionales y tenemos ese grave problema habitacional. Y bueno, a nosotros nos toca representar a los docentes, acompañarlos y ayudarlos en esto. Bueno, y por eso mismo es que nos centramos ahí respecto de lo que es este loteo, ¿no? Después hay otras cuestiones en las que está también Ateni, y sí, ya ahí ayudamos a todo el mundo, pero bueno, en este caso puntual de la vivienda o del lote para vivienda única, la noticia es que, bueno, era para docentes y se ha llevado a cabo así. No, sin duda, hay una diferencia, bueno, también lo que respecta a San Martín, ¿no es cierto?, con el tema habitacional. Ahí, si bien acá es complejo, digamos, allá es más complejo todavía, ¿no? Por la cuestión turística y la demanda que hay, ¿no es cierto? Conocemos gente que ha querido o ha tenido la posibilidad de trabajar en San Martín sin conseguir alquileres, básicamente, ¿no? Sí, totalmente. La presión inmobiliaria acá se junta con el tema turístico y con la cantidad de inmobiliarias. Y una de las cosas que decíamos hoy temprano es que los desarrollos inmobiliarios privados se hacen dentro del bosque, en lugares con laderas, en lugares muy frágiles, mientras que los loteos sociales se hacen hacia la estepa y siempre pegados a, por ejemplo, los basurales. Eso pasa en San Martín, pero también pasa en Bariloche, lo vemos en otros lados turísticos, ¿no? Bueno, así que vamos a estar el miércoles sorteando. ¿En qué horario? A las 18 horas vamos a hacer el sorteo en la seccional, en lo que es el salón Carlos Echenique de nuestra seccional, ¿sí? Con la fiscalización de una escribana, y como dije recién, ¿no?, transmitido en vivo por las distintas redes que tiene Aten Chosmalal, y con la presencia de todo el compañero que quiera estar, toda la compañera que quiera estar ahí para fiscalizar y bueno, darle transparencia a esto, a esta noticia hermosa, a este sorteo fantástico, que seguramente el día miércoles, eso de las 20 horas, van a haber 6 compañeros con una alegría inconmensurable, y nosotros también, porque sabemos cuál es la necesidad que tienen, así que bueno, esperemos que seamos muchos ahí viendo ese sorteo para que quede todo bien claro y que esos 6 compañeros seguramente van a estar felices. Qué bueno, Pablo, Nancy, Fabián, porque esto le va a dar a 6 familias de Chosmalal otra mirada a futuro, ¿no? Se está hablando cómo construir a futuro las viviendas, si va a ser de forma cooperativa o a través, no sé si se me ocurre por ahí con el, si está o no está el Procrear, etcétera, etcétera. Porque te abre la puerta de ver, bueno, como organización y también como vecinos de Chosmalal y laburantes de la educación, pero digo, mirás el futuro desde otro lado. ¿Cómo lo piensan? ¿Si ya lo estuvieron hablando, lo estuvieron diagramando, organizando o está por verse? No, justamente acá, en realidad, cada persona que sea beneficiaria de este lote, terreno, lo verá a medida que lo pueda ir solucionando con el tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que nosotros no estamos muy alejados de lo que es el centro de la provincia en sí, pero bueno, hoy por hoy, a nivel económico, acceder a un terreno, la verdad que es bastante complicado, claro. Entonces ya para ellos esto es un logro, y bueno, a medida que seguramente el municipio de la ciudad tendrá algún requisito, que obviamente no estaríamos nosotros en condiciones de decirlo porque no lo sabemos, pero bueno, ya esto es un logro a celebrar, tanto para el compañero o compañera que pueda adquirirlo, y para nosotros también como seccional de ATEM, porque la verdad que esto se previó en su momento para que fuera como también una ordenanza, no solo para nosotros a nivel sindicato, sino para otras organizaciones, pero bueno, es algo que también continuaremos trabajando y que hoy por hoy lo hayamos podido lograr es un montón. Es una alegría que compartimos con toda la ciudad claramente, y bueno, yo por lo personal, que soy nacida acá en Chosmalal, la verdad que el crecimiento que ha tenido esta ciudad ha sido increíble, pero bueno, también la necesidad de trabajo que tenemos todos, y la verdad que darle la oportunidad al compañero y compañera que viene afuera es también un logro para celebrar, ¿no? Es para celebrarlo, podría tirar un porcentaje, pero decís el 50% ya está, el terreno, la tierra es la gran cosa, el gran botín para algunos y algunas, sobre todo empresariales, y lo vemos mucho por esta zona acá en San Martín de los Andes, así llegamos a más de 3.000 familias sin una vivienda y sin perspectiva, ¿no?, a futuro de vivienda, ¿no?, por si son 3.000 ahora, dentro de 5 años la progresión va a dar mucho más gente, y no se está viendo el problema con la necesidad que se está viendo, que se requiere en la actualidad, ¿no? Pero sí, claro, un gran logro y poder mirarlo desde otra manera, y siento un precedente, ¿no?, para otra organización, para pelearle al municipio, no solo en Chosmalal, en otros lugares, que se pueden hacer este tipo de cosas y este tipo de mancomuniones, digamos, de decir, bueno, un porcentaje del loteo fiscal va para tal organización, para que se establezcan los requisitos o el marco de prioridades para aquellos y aquellas que necesiten una vivienda propia, ¿no? Claramente, sí. Uno quizás en lo personal desea que siempre acá Chosmalal, si bien ha crecido, pero tampoco deja de ser aquel pueblito en el que medianamente nos conocemos todos, y quisiéramos que todas esas personas puedan acceder a un lote, a una vivienda propia, pero bueno, no estamos tan lejos de lograrlo, y creo que ojalá algún día se pueda tener esa posibilidad, y con toda la demanda que hay, ¿no?, la necesidad que cada familia tiene, pero bueno, uno quisiera que eso se pueda lograr, y a veces se complica un poco. Pero la verdad que esto, para no solo para TEN, sino para toda la comunidad en sí, es un logro bastante importante y bueno, estamos claro que sí. Felices y también contentos por haberlo compartido con ustedes, ¿no? Che, bueno, qué bueno y como siempre que estén las organizaciones, que esté el Estado, está bueno para que la gente pueda tener un lugar donde vivir y que no aparezca en esa retórica de campaña de cumplir el sueño, porque una casa es un derecho, no es ningún sueño. Y hablando de eso, le decimos que nos acaba de llegar otra noticia, que el sábado se van a entregar 12 viviendas en lo que es otra manera de organizarse, que es el barrio intercultural, y van a venir unas cuantas personas, entre ellas va a venir el ministro de Viviendas, Ambiente y Hábitat y todas esas zarazas, Ferraresi. Va a venir él, bueno, va a estar también gente del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de Neuquén, para ver, y van a ver otra manera, para algunos va a ser otra manera de ver cómo se organizan los vecinos. En este caso se organizan los vecinos junto con la comunidad mapuche Curruinca y en tierra recuperada, hacer algo en conjunto, ¿no? Como mostrando otra manera en un lugar donde hay casi tantas inmobiliarias como kioscos, y otra manera de hacer las cosas, ¿no? Bueno, viste cómo van surgiendo las lindas noticias también, ¿no? Cuando las vamos buscando van apareciendo, ¿eh? Sí, qué gran noticia. Hay que buscar más. Hay que buscar, a veces nos cubren las malas, pero digo, en este caso, el barrio intercultural, realmente una experiencia tremenda, ¿no es cierto?, que nos ha enseñado a muchos sectores, bueno, naciendo básicamente también de ahí de la radio, ¿no?, de Pocagullo, pensándolo ahí al querido Roberto, militando toda esa experiencia, y al pueblo hermano mapuche, digamos, que puso lo suyo, ¿no?, para que eso salga adelante, y bueno, y sigue dando los frutos, ¿no? Sí, totalmente. Acá me están corrigiendo, están ampliando la noticia. En realidad van a ser 12 viviendas para los la organización Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, y también 6 para la comunidad Curruinca. Digo, ahora se está... Y es muy impresionante cómo uno ve cómo fue creciendo. Noticia proceso, digamos. Sí, totalmente. Esto es periodismo verdad, Fabián. Totalmente. Bueno, para nosotros aquí también en lo que hace a la localidad, esta es una gran noticia, ¿no?, que nos traen nuestros compañeros, compañeras de ATEN, y que, bueno, es un primer paso. Importante lo que ustedes preguntaban también, con lo que preguntaba Laura, ¿no?, en relación a lo que viene después, ¿no?, por ahí ir pensando ya la cuestión de la construcción, pensar en cooperativas, pensar en otros procesos, digamos, que son importantísimos también para poder, digo, por un lado ir pagando ese terreno y poder e ir construyendo, ¿no? Porque muchas veces uno piensa, ¿no?, también aquella persona, bueno, seguir alquilando, el tema de la construcción es todo un gran tema también, que, bueno, se irá abordando, ¿no? Es el primer gran paso que se da aquí en la localidad. Y formar comunidades, ¿no? Porque aislados y aisladas cada uno en su lugar, pero ir formando comunidades, nos pasa acá en San Martín, que el pueblo se va extendiendo, el pueblo, ¿no? Y seguimos diciéndole el pueblo porque sí, pero digo, para el lado del aeropuerto indefinidamente, y como que los barrios populares van para aquel lugar y se van a hacer, pero no privados de todo, ¿no? De colectivos, de salud, de educación. Hay una escuela que toda en CEPEL 96 que está diagramado en la barriada de Cordones de Chapelco, pero todavía no se construye desde hace, ¿cuánto? ¿7, 8, 10, 12, 14? Por ahí, ¿no? Ponele. Pero de eso se trata, armar comunidad, ¿no? Y felicitamos con antelación a aquellas familias que en el día de mañana, trabajadores y trabajadoras de la educación van a tener un lote, y por supuesto también a la conducción local de Chosmalal por este empeño, y obviamente a la Riera por transmitirlo y hacérnoslo saber para esta sección sur de la provincia. Bueno, gracias a ustedes por también permitir llegar a otros sectores, ¿no? La verdad que muchas gracias a ustedes, ¿no? Sí, yo te escuchaba y decía esto de la comunidad, ¿no? Nosotros hoy con esto del sorteo y demás, muchos compañeros que no pertenecen a lo que es el casco urbano de Chosmalal nos preguntan para cuándo nos toca en Muta, en Tricao, en Taqui y demás. Bueno, va repercutiéndose a organizarse y luchar. A eso es lo que iba, ¿no? Organizarse y cómo, no solo de parte del compañero, esto ya lo hemos estado charlando con los ejecutivos municipales de las distintas localidades y también está el visto bueno de hacerlo en estos otros lugares y quizás con esta salida nuestra allá en el sur, particularmente lo personal aprendiendo esto, ¿no? Esta noticia hermosa de las 18 viviendas que se van a entregar, esto mismo que decías vos, de las comunidades. Y cuando hablamos de organizaciones sociales y demás, y somos la sociedad, ¿sí? Es decir, somos la sociedad que necesita de esto y somos la sociedad que vamos logrando de a poco con la comunidad, con la unión y con el esfuerzo de todos juntos, tirando para el mismo lado, ¿no? Ahí, de eso se trata. Bueno, Fabián, Pablo, Janet, Nancy, perdón, hoy Janet no estaba por ahí por el piso. En este momento no está, le mandamos un beso. Un beso, ahí está. Está terminando sus estudios, ahí tiene que dar la última materia. Bueno, entonces la próxima vez que salgamos vamos a tener la buena noticia de que Nancy terminó sus estudios. Janet, yo soy un desastre, no, estamos terminó. Muy dormidos. No, muy lunes, dice acá. Así que, compañeros, bien ahí, compañeros, compañeras, felicitaciones por el día de mañana, que seguramente será un hito, una jornada importante en la localidad de Chosmalal y también en la provincia de Neuquén, porque hay otras formas de organizarse y sobre todo de empujar al Estado a hacer lo que tiene que hacer en cualquier lugar de la provincia de Neuquén. Nos estamos encontrando, Fabián, próximamente. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo también ahí a Pablo y a Nancy. Abrazo grande. Un abrazo para ustedes, un placer escucharlo y bueno, y un placer también compartir esta alegría nuestra con ustedes. Bueno, un abrazo a toda la comunidad ahí de San Martín de los Andes, a la comunidad de La Pocahuyo. Mandarle un abrazo enorme ahí a los compañeros, compañeras que día a día van llevando adelante esta propuesta comunitaria de tantos años, ¿eh? Así que siempre un faro para la riera. Así que un abrazo enorme. Pero mire, y el faro ahora lo tenemos en el norte, así que buenísimo, muchas gracias y felicitaciones. Va rotando. Hasta luego. Un abrazo enorme, cuídense mucho. Igualmente, gracias. Hasta luego. Manual hasta luego. De ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Finalizamos nuestro dúplex con Fabián Alderete, compañero comunicador de la radio comunitaria FM de La Riera, ¿sí? Ahí en Chosmalal, en el informativo Huerquén, que ahí se encontraba con compañeros, compañeras docentes de ATEN, de ahí de Chosmalal, que van a realizar este sorteo por el derecho a la vivienda digna. Y una muy buena noticia para comenzar el lunes, esto va a ser el día miércoles, el día de en próximos días van a haber 6 familias en Chosmalal que van a estar muy contentas y otras siguiendo la pelea, y de eso se trata, ¿no? Poder tener una vivienda propia, una vivienda digna y seguir aunándonos y conformando comunidad en distintos lugares de la provincia. Así que más que felicitaciones y de paso también a los vecinos y vecinas del barrio intercultural, así como a la comunidad mapuche curruinca, porque bueno, las tan anheladas viviendas se están terminando, llegó el dinero hace tiempo, bueno, todo esto tiene que ver con el macrismo, post-macrismo y todo lo que pasó en estos últimos tiempos que no se pudieron hacer en tiempo y en forma, mire, vea. Entonces, del mediodía, 9 minutos. ¿Para dónde nos vamos, Mapu? Actualizar la información ahora de Latinoamérica con el panorama de noticias latinoamericano. Lo que pasa, lo que nos pasa, panorama.